di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 895ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la lucha contra todo. Siguen luchando, ¿no? Sí. Ya no, es que nunca es se demasiado, acaba. Pero bueno. Una vez que uno está dispuesto a eso, hay que luchar contra todo. Luchas contra todos, terminas de luchar contra y aparece otra cosa. Jefe mamón. Y claro, es la secretaria de jefes mamones. Mamona. Empleados de jefes mamones. Mamones. Sí. Vas a la escucha mamones. Música mamona. Claro, y es una vas a escuela, compañeros mamones. Lamentamos decirlo porque algunos a lo mejor estarán diciendo, ay, cuando esto termine, no termina nunca. Cada día vez son día, más, segundo, segundo, cada vez son más. Y bueno, estás de ese lado. Lo lamentamos mucho. Mucho. Y así están dadas las condiciones. Igualmente estamos orgullosos de ti, damas y caballeros. Sigue, sigue luchando. Vamos a comenzar con la presencia de la tripulación de la María Tijuana, que va camino hacia ningún lugar, comenzando por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Ah, sigue, sigue, capitán. Ah, capitán, usted también ya está con su sudadera, ¿no? Sí, pero lucha por esto. Pero bueno, a veces las luchas son así, ¿no? En vano. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ha habido quejas sobre este tipo de presentación. ¿Por qué? Ha habido dos tipos de quejas sobre a quien vamos a presentar en estos momentos, quien es la productora estrella de este programa de radio. Gente que ha dicho, ¿qué pasa? El señor Lagartija está bien pinche baboso. Cada vez que presenta a la mujer, dice, con esos poderes, y babea. Y por otro lado, es Kevin Dandamos de Hartford, sí, está bien, ya la mierda la conocemos de memoria. Ya se le ha ido al grano y todo. Se pone triste ella. Bueno, no, y Kevin Galdames, por ejemplo, de Hardcore Connecticut, que dice, siempre hacen el mismo hincapié sobre las curvas de la moda, nunca hablan de sus labios, nunca hablan de su cuello, de su piel tersa, de su, de su sí pelo, sí, de su cabello. Igualmente, creo que es la última vez que vamos a ver esos pechos, por lo menos hasta el próximo lunes, porque a partir de ahora se la ve de espalda la muda. Sí. Por lo menos nosotros, a lo mejor quienes están en la tierra y miren hacia arriba la verán caer en paracaídas en cualquier momento. Hacia allí va ella. Quédate un rato más, nada más, muda. Sí, que sí. Un poco de respeto, nada más, por todos. Señoras y señores, ahora presentamos al más hermoso de todos los tripulantes de la nave. Sí, que sí. Porque a él nunca le toca. ¿Cómo puede ser? Un poco de justicia. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los Mico. ¡Grande Mico! Claro. Es verdad, no presentamos a la muda. No, güey, ya está presentada. ¿Qué quieres? Que hagamos un programa especial para presentar a la muda, cabrón. Muda, güey, no te pongas mal. Bueno, tampoco, no, es que está bien pinche fea. No, tampoco se trata de eso, pero sí, ya, sí. Las babas. No es que la gente se pone calenturienta. Yo creo que esos pechos necesitan algo porque... empiezan a tocarse. Están mal, sí. Sí, la muda es fea, niños. Ya sí, dejen sí. De tocarse que... Tóquense con el mico que tiene su cola prensil. Ya, cabrón, ni les das una mano. Y aquí estamos nosotros, igual que ustedes, damas y caballeros. Estamos convirtiendo el sudor en mar, nuestra respiración en viento, nuestro aliento en fuego y nuestra mirada en rayos. Estamos componiendo la obra intrascendente de la ira que nos provoca ser. Y estamos listos para jugar el juego sabiendo que no seremos los ganadores según los cánones expresados en el reglamento general. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Tu Dios 666 es de Tarija, esto queda en Bolivia. Y dice, me quejo de ustedes. ¿Por qué? Y de la manera en cómo administran sus vínculos de amistad. Y me pregunto, ¿cómo mierda me gano el aprecio de ustedes? Siempre me han dicho eso, ¿eh? Sí, es verdad. Dice, últimamente he notado que leen cualquier mensaje absurdo referente a la muerte del Papa, la sexualidad de los gatos, la fiesta de quinceañeros, chistes de pacotillas y un montón de cagadas. A veces pienso que leen toda esa basura simplemente porque los autores de esos mensajes son asiduos oyentes y porque tienen un grado de antigüedad que impera en el programa. Me despido modestamente. Por otro lado están las quejas de los viejos oyentes. Sí, sí. Yo ya no me comunico porque hay muchos pinches oyentes nuevos que vienen con mamadas del tipo de absurdos mensajes referentes a la muerte del Papa, la sexualidad de los gatos, las fiestas de quinceañeros, bueno, chistes son los de temas que nos gustan y un montón de cagadas. Dentro de ese cúmulo de esferas del conocimiento, sí, es donde este programa se hace fuerte y poderoso. Gracias, niño elefante, por estar entre nosotros. Y bueno, tu Dios 666, nada, que no tiene respuesta ese mensaje. No, no tiene. En sí. Hola, ¿qué tal, camaradas de la María Tijuana? Desde Tarija, un nuevo reporte de su desintegrado más Eminem Fam. Espero que no me hayan olvidado de su fiel cómplice del caos que están promoviendo. Eminem Fam, te diré una cosa, ya que estamos hablando justamente de que me leen, no me leen, si me sí leen. ¿A qué? ¿Por qué leen a Maleante y no me leen a mí, que soy un amante trans? Maleante hay que leerlo. Sí, sí. Maleante hay que leerlo. Maleante forma parte, sí, de sí, que sí, sí. Si no se le maleante, ¿por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Es lo mismo que llega Lobo aquí haciendo un requerimiento. Exacto, y no, no. Ah, no, Lobo, espérate un momento, no se puede. Hay gente que realmente tiene sí. Lo lamentamos. Es lamentable. Pero Eminem Fan, tú por ejemplo has escrito 4 carillas, ¿no? Entonces es imposible que en un programa que dura tan poco, o para otros estarán diciendo tanto como dura este, se exprese todo lo sí, que es imposible, pero lo lamentamos. Bueno, está muy bien, igual Eminem Fan, muchas gracias, adiós, sí, y hasta estamos luego de acuerdo contigo. Sí, y en los mensajes extensos y hay mensajes breves como este que dice Jude Zaydin, hello from Texas, y'all. Y se retira teniendo bastante poco dominio del castellano. Alguien de la familia. Firma Jared W. Bush. No, hay más gente en Texas. Ah, sí. De hecho, está Gabriel de Houston, eminencia magnánima. Ah, sí, sí. Y bueno, tenemos varios amigos. Bueno, pero se comunica en sí, español. Sí, claro, pero no, pero habla español. Hablo español. Yo hablo español. Muy poco. Y muy mal. Bueno, ¿cómo andan, prófugos siderales? Se encuentra... Ah, ¿se acuerdan que el otro día les mandé un mail bien cabreado con Timo Fónica y con esa incoherencia sí, sí, entre los que nos dicen los ideales y con la hermosa mierda humana que somos? Bueno, esto lo firma Ojos Rojos. Sí. Y digo, presten atención porque es muy frondosa la forma narrativa de Ojos Rojos, las ideas y los personajes que aparecen en este mensaje, y es más que interesante. Digo, a algunos les interesará, a otros ni madres, a mí me ha interesado. Bueno, la cosa es lo siguiente. Justo anoche estaba en una situación genial que ejemplifica esta hipocresía innata que tenemos. Hipocresía que yo diría también forma parte de la condición humana y de la contradicción, que está bien también, ¿no? Pero aquí va. Dice, la cosa es que llega uno de esos tíos bien particulares que son los dealers que solo venden mota. O sea, dealers chafa, un sí dealer latino que vende mota. Solo vende mota. Entonces, ah, ¿qué sí tienes hoy? ¿Horse? ¿Tienes el cocaína? No, no, ¿tienes mota, como no, siempre? No, mota, como siempre, no me cambia. Ahí soy un clásico. El tipo prende un caño, ¿no? Ah. Prende un cigarro de marihuana. Y ahí al toque, o sea, enseguida, aunque estén hablando de salames colorados, terminan todos los presentes creyendo ser doctorados en la conducta. Es verdad. Hay formas y formas, ¿verdad? Sí. Generalmente cuando en una reunión, nosotros nunca hemos presenciado una, además está decirlo, y recomendamos a toda la audiencia que no presencie sí, ninguna. Sí, sí, sí. Pero generalmente cuando hay un grupo así de gente y alguno se hace el súper liberal y dice, ya estoy a favor de que legalicen la marihuana, y se prende un porro, sí, todo el mundo automáticamente empieza a hablar de cosas importantes de la vida. Por ejemplo, ¿cuál será la línea que divide la vida y la muerte? ¿Cuál será la razón de existir en nuestros días? Y todo eso no lo genera esta especie de, no sé, de chamán que póngale se convierte automáticamente en... Al fumar mota. Dice, entonces está ahí en esa situación. Entonces el dealer hippie se pone a discutir con un amigo anarco del 30. Los anarcos del 30 no son cualquier anarco, no, no son los Red Skin, no son anarcos modernos, no son hackers, son los anarcos de la bomba redonda y negra. Sí. Recuerden la que aparece en capítulos, por ejemplo, de El Inspector y Dodó. Póngale. Bueno, está el anarco del 30. Sobre las maneras pacíficas versus las maneras violentas, determinar con el concepto de mercado, ¿no? Uno se prende un porro y dice, Entiendo lo que acabas de decir. ¿Sabe? El concepto de mercado está en la crisis del liberalismo y del mercado de capital prontamente y comienzan ahí. ¿Pero qué está bien? ¿Está romper todo? ¿Atacar? ¿Hacer atentados? ¿Demostrar que estamos disconformes? ¿O hay la manera pacífica, como nos enseñó Mahatma Gandhi, de simplemente por la paz generar el cambio? Y estaban en esa discusión, mientras entonces, después de lo que todos jurarían fue una eternidad, mi amigo el anarco, bien cabreado por la discusión, me da las gracias por el mate que le servía, ojos rojos, por el faso al otro, porque claro, sí, sí. ¿Sabes? O sea, mate va, no sabían cuándo, porque el mate se toma en ronda también, claro, y hay gente que asiduamente fuma el porro, bueno, en ronda, y por los dos tenía que aspirar, así que claro, y entonces no se sabía cuándo le venía. Entonces, los dos eran en la boca y los dos aspirando, claro, no había problema. Decía, una vez mate, una vez porro, claro. Me ha venido tres veces el mate y yo veo que allí hay una luz en el camino. Pero bueno, terminó toda esta reunión por la discusión, me da las gracias por el mate, me da las gracias al otro por el faso, y le dice al dealer hippie, che, te doy 10 mangos ahora porque estoy seco, cuando vuelva te doy el resto. Está bien, claro. O sea, toda la discusión del mercado terminó alucinante. Bueno, fue tan grande el remate, tan bueno estas últimas palabras, que no dije nada y después me fui intentando cantar un tema de PG Harvey, dice, del cual no me acuerdo la letra. Recuerden, hasta la victoria siempre, bueno, cuando no estemos echando la hueva. Los dejo, un abrazo y a todos unas tocaditas de nalga de parte de Ojos Rojos. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Eduard es de Acarigua, esto queda en Venezuela. Hola, Eduard. Y entre otras cosas nos informa de sus deseos un día antes de que el mundo se desintegre, de mantener sexo con dos compañeras de trabajo suyo que están buenísimas y que él califica como personas con pechos enormes y unas tremendas totonas. Ajá. Bien. Padrísimo su programa, dice, desde Estocolmo, capital de Escocia. No, Escocia no, perdón. Capital de Suecia. Sí que sí. Vi todos los medios de Escocia, me miraron como diciendo, ay, esta es burra. Nuevo, güey. No, bueno, Estocolmo, capital de Suecia, sí que donde sí. Están nuestros queridos amigos, y esta específicamente es Andrea, que es la más comunicativa dentro últimamente. Hola, de sus amigos suecos. Dice, padrísimo su programa, yo espero que este primero de mayo, David se decida a marchar conmigo antes de que el mundo se desintegre, y un mensaje colorado para él, más vale chiquito y juguetón que grande y tontorrón. Y ríe sola Andrea. Claro, como, nadie entendió, No, nadie entendió, no se preocupen. Son mensajes internos. Ella ríe con lujuria mientras se toca la entrepierna, mientras dice, no, esto dice, ¡ah, chiquitito el juguete! ¡No! Dice Andrea. Bueno, pero le gustó. Bueno, no, sí le gustó. David, eso es lo importante. David guiña el ojo. Pasando a un tema serio. Ah, no venía serio el otro. Ah. Ay, usted, bueno, está bien. Háganme un favorzote, y si no, y si me pueden leer este mensaje adjunto para que todas las personas de origen latino que viven aquí en Estocolmo, estén informadas de lo siguiente. Sí. Y hablando de otra cosa, la primavera se nos escondió y estuvo nevando hoy en día en Estocolmo. Dice, de hecho, saqué la chamarra de invierno otra vez. Triste, Andrea. Dice, un abrazo. Y el mensaje adjunto de nieve. El mensaje adjunto es algo así como que resucita a Lenin y va a llegar a... Suecia. Así que pido un ambiente propio para leer este mensaje. Kamrater, que quiere ser compañeros en sueco, sí. Si alguno no está entendiendo. Fine Stockholm te invita a participar este día primero de mayo. Primero de mayo es el día del trabajador en todo el mundo, ¿eh? Sí que sí. Primero de mayo de la demostración. Los trabajadores van a demostrar. Este año tenemos junto a las organizaciones sindicales de Metal Etam. qué bueno. Metaletan. Metaletan. Es sí, una organización sindical power. Metal, sí. Claro, ahí están todos los metaleros y calvos, los imagino. Y con los de la industria. Oh, sí, dice, que es la parte industrial. Claro, ¿no? La parte industrial del metal. Sí. Es metal industrial, ¿no? Sí, claro. Dice, una casa de campaña en la plaza Norra Bondorget. Dice, enfrente de las oficinas del sindicato obrero. Ajá. Ahí está. Dice, desde el jardín de Unlergarten. Garden se dice en todas partes. Sí. ¿Es un jardín o garden? Sí, sí, en, sí. En inglés, en alemán y en sueco. Sí, yo lo conozco por... Sí, por jardín Garden, ¿no? Garden, sí. Pero este es el Ule Garden, ¿no? Desfilaremos hasta Norra Bandorget. Esto empezará a las 13 horas, dice, llegando a la plaza a las 14. Es muy breve la... Está bien. Y aquí hay muchas cosas para hacer. Con Latinoamérica se da cuenta. Vamos a ir desde Chiapas hasta el DF. No, lleva cabrón. Como 15 días. No, aquí es muy breve. Damos una vuelta a la plaza en una hora. Importante hacer algo. Claro, y ya la patronal sueca se da cuenta de que están desconformes, ¿no? Sé que sí. Dice, bueno, en la plaza, tanto la si presidenta... no pasa nada. Es verdad. Ya con eso es un desmadre. Claro, Suecia es tan tranquilo. Está todo tan así. Dice, mira, hay dos que están protestando y desfilando. ¡Oh! Y cubren todos los medios de comunicación. Así nos gusta. Bueno, en la plaza, tanto la presidenta de la confederación sindical sueca, Wanja Lundby, a la que me mandamos un beso. Sí, sí, sí. Un beso por su nombre, Wanja. ¿No? Me gustó. Y sí. Lundby también. W, que ahí se le agrega como un apellido de casada, pero ella como es luchadora sindical, además es feminista. Sí que sí. Y en cambio dice, no, el apellido de mi esposo, que ni lo quiero. Y dice, y al alcalde de Estocolmo, ¿cómo el alcalde de Estocolmo va a afilar? Ah, mire usted. Hay como protestas tanto, y en contra de quién se ponen. De Dios, ¿no? De filar. Claro. Son los sindicatos en contra de Dios. Y dice, no, porque... Del mundo. Claro, en contra del mundo. Bueno, el alcalde de Estocolmo, Annika Brimström, dice, hablará para los presentes. Ah, no, él hablará. Él hablará, a claro. Lo mejor le dice, váyanse a su sí. casa, pendejos, que aquí no desfila nadie, y luego gases lacrimógenos y esas cosas. Bueno, juntos en la lucha de los derechos para los trabajadores, pedimos salarios justos y derecho a jornada completa. Derecho a jornada... En Latinoamérica... ¿Qué es? Suena claro, rarísimo esto. Sí, sí. En Suecia están pidiendo el derecho a trabajar todo el tiempo. Claro. En Latinoamérica, el que tiene la suerte de tener trabajo, dice, oye, ya hace 114 horas que estoy trabajando. ¿Eso está bien, jefe? Claro, ¡ay! Sí, está bien, jefe. No, no, ¿cómo me pregunta esa mamada? Dice, y solidarizarnos contra la cesantía. Saludos. Ahí está. Bueno, esperemos que salga todo bien, que marche sí mucha que gente, sí. Que consigan todos, que los salarios sean fabulosos, que les aumenten a todos, que se hagan ricos, que los alcaldes les den besos en la boca y que todo sea fabuloso, bueno, ¿no? Todo puede pasar, eso es cierto. Sí, eso todo puede pasar. En referencia a lo que pasó el compañero del Poli Chafa, dice el cura fiestero en un mensaje fechado en este día, dice, una novia que tuve hace años, me gustan las narraciones que sí, comienzan que con una novia que tuve hace años, para su cumpleaños organizó una fiesta de disfraces, había conejitos de Playboy, odaliscas, brujas, enfermeras, presidiarios, monjes, etcétera. Yo estaba de... ¿De qué? Espera. Sí, es me imagino, fácil. A ver... estaba de... De romano. No, de romano no, güey. No. Algo que le quede al cura que está sí, así. Sí, no, pero grandote. No estaba depilado, quedaba así, no. De no, que, no. A ver, de luchador de sumo. No, lucha, no, es bien pinche flaco. No puede. Bueno, luchador pero de sumo, se relleno. Con relleno, no, estaba de luchador de sumo. ¿De sumo pontífice? No, tampoco. El cura fistero, sumo pontífice. ¿De qué, cabrón? No. De abejita. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. ¡No puedo imaginarlo! En un momento de la noche... Ya, estaba bueno el disfraz, vamos por parte, estaba bueno el disfraz de abeja, sí, o era una chapa. Pinche sudadera de rayada y dije, ah, soy la abeja maya, no, y unas antenitas de... No, claro, y unas antenitas de vinil esas que se venden, no. Bueno, no, imagino, no, cura, imagino que el cura sería, se disfraza, sí, se lo toma muy hasta a pecho. Hasta con el culote y todo. De la todo, con el culote, sí, el aguijón, todo. Y, sí, entonces, eso, sí. Es más, no habló en toda la noche, hacía... Bueno, en un momento de la noche, llaman a la puerta. Y entran invitadas. Dentro de las invitadas había un joven vestido de policía. Fiesta de disfraces, sí, entra sí. Una vestida de odalisca, otra vestida de prostituta, otra prostituta, sí. Y un joven de policía. Policía. ¿No? Perfecto. Al que yo reconocí como el novio de las que estaba de Caperucita Roja. Ajá. Entró junto, sí, dijo, sí, bueno, sí. Caperucita Roja, un policía, la novia del novio, sí, y ya está. Pasa, le dije el policía, entra, ponete cómodo. Le pongo un vaso en la mano de chela Dice, y llamo a otras amigas para que lo acosen. Fiesta, ponete el clima, sí. Cabrón. Y esas cosas. Para darle celos a Caperucita. Para, claro, entonces Caperucita, a ver cómo reaccionaba. Justo lado, para otro lado. Pero Caperucita ni nada, ni la pela, ¿eh? Ah, no. Estaba ahí y todos, las chicas acosando, lógicamente, sí, el policía. Bueno, el policía entra, le pongo eso. A las conejitas se ponen unas guirnaldas en el cuello y le ponen unas guirnaldas en el cuello a él. ¿Cómo corresponde? Y lo abrazan mientras él decía algo, porque el volumen de la música no se escuchaba. Así que decía tipo... Claro. Y no se entendía. Bueno, ya debería estar preguntando dónde está Caperucita. Claro. Pronto, ya adornado y con bebida, lo dejamos solos y cada uno siguió lo suyo. Caperucita vio que no era su novio, pero no dijo nada. Tampoco es para meterse. No, claro, sí, se confundieron. Luego entró un hombre mayor que sí ya era fácil reconocer como policía. 50 años, bigotes y gordo. ¿Qué es? Policía. Policía. 50 años, bigotes, gordo. Es el policía. Sí, y bueno, y estaba en busca de su compañero de patrullero, al que nadie le prestaba atención. Ya estaba ahí con su vaso en la mano y había quedado absorto. Sí. Claro. Alertado, fuimos en búsqueda del policía que entró primero, quien estaba sacándose el papel picado y las guirnaldas, mientras ya sin música se escuchaba la risa del segundo policía, el gordo, que decía... ¡Fernández! ¡Oh! Claro, ¿y cómo le explicaba que no habría hecho nada? Claro, esto pasó en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, y va mi agradecimiento a esos policías que nos dijeron que bajáramos la música hasta que ellos estén un poco lejos, luego que la volviéramos a escuchar a gusto. El cura Fiestero, un aplauso para las fuerzas del orden, que tienen la flexibilidad razonable. Exacto. Para reconocer que cuando hay fiesta, y todas las viejas y viejos culeros que llaman para decir ¡ah, las del octavo! Que aparte que ya se habían mamado, todo. Ya estaban pedísimos. Venía todo el servicio, sí, completo. Así que, sí, para que vean que no todo es... Ah, la policía es toda, toda. No. Hay tres o cuatro policías, este gordo, el otro de las guirnaldas, el poli chafa, y uno más que todavía no se presentó, que son buena gente. Marisa es de Trelew, Chubut. Hola, Marisa. Y además de enviar fácil 10 mensajes acusando de gay a diferentes vecinos, amigos, ajá, de ella, compañeros, sí, de colegio. Se ve que tiene así como un problema. Sí, dice, ve gays. En lugar, ajá, de veo gente muerta, veo gente gay. Dice, sí. Y ella se preocupa, Marisa. No te preocupes. Sospecho que el primo de mi novio, Antonio, me vigila. Antonio es un buen nombre también. Ajá. Y para ser vigilante. Sí que sí. Antonio me está vigilando. Y me lo imagino así como con un ojo más grande. Y bueno, dice, me vigila en las salas de Yahoo. Se ríe. Saludos para Antonio de parte de Marisa. Está bien, bueno, sí, le enviamos saludos. Muy interesante, Antonio sigue Antonio, laburando. Cuéntanos esa chica cosas de ella, ¿no? Sí, sí, de lo que pasan en esas salas. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. ¿Qué tal, mis patas? ¿Cómo están? Soy Matt Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. ¡Hola, Matt Enrique! Bueno, pues les cuento que gracias a un proyecto mío realizado ya 4 meses y puesto en práctica desde el día lunes, se me acabaron los problemas de dinero. En fin, el proyecto se llama Náufragos y es un programa de radio. Programa desde el lunes, salió al aire. ¿Cómo te...? Estás haciendo un programa de radio y estás ganando dinero. Ya está ganando dinero, es increíble, ¿no? ¡Qué envidia! Tanta gente que nos escucha que hace programas de radio y dice, no, este güey está mintiendo, pero de aquí a Pucallpa. Y bueno, no, sin embargo, dice, no, pero es por otro lado que gana dinero. Ah. Sí. Sí, dice, y es un le pagan para que ya deje de hacerlo. No, dice, es un programa de radio, programa que desde el lunes salió al aire, pero sin mí. Dice, pues les cuento que la bola de cabrones, que, bueno, eran mis supuestos amigos, robaron mi idea y me excluyeron del proyecto, mi proyecto. Ya imaginamos toda la reunión y el, justamente Matt Enrique dice, se me ocurrió un programa de radio. Imaginan que somos unos náufragos que estamos en medio de la nada y que se comuniquen con nosotros. Y entonces dijeron, wey, qué buena idea. Ah. En medio de la nada que se comuniquen con nosotros, que somos náufragos. Nos ha encantado. Bueno, ahora vete. Y lo escucharon. Quedó fuera. Dice, y nada, y ahí estaba. Entonces, bueno, ahora desde el día miércoles me llamaron para decirme, Pata, necesito que termines la página para el programa. Pues la necesitamos. Y vente para la radio para que hagas el programa. ¿Se dan cuenta? Los cabrones me llamaron después de excluirme como a un perro. Solo porque necesitaban su pinche página. Y además, un comercial grabado para una empresa de cervezas hecha por mí. ¡Wow! Ya tienen comerciales de empresas de cervezas. Es increíble. Nosotros, si no fuera por un Gabriel de Houston, sí que sí, por algún otro... Y ya estaríamos perdidos, pero realmente fuera del aire. Pero bueno, hay gente que bebe cerveza, eso está chido, sí, ¿no? Y hay gente que de las cervecerías que pone dinero, eso también está mejor. ¡Ey, no hay ninguna cervecería escuchando! No, no escuchan, güey. Bueno, sí escuchan. Y hacen, es más, cuando le decimos, ¡ey, pongan dinero! Hacen, claro, no es chistorete, cabrón. Bueno, no, ya al carajo con ellos. Dice, otra pata estaba sonando en una radio local y popular y no me pagaron ni mierda. Bueno, cuídense, se despide. Mata Enrique, no se entiende ni mierda tu mensaje. No, pero estamos muy contentos con todo lo que te están sucediendo. Sí, sabemos que estás como feliz por algo, pero no entendemos si estás ganando dinero porque quedaste fuera del proyecto, si el proyecto te debe pagar. Si es que estás vendiendo tu cuerpo, ahora eres un taxi boy. Me inclino más. Pero igualmente por eso estamos contentos. Sí. Estamos muy contentos. ¿Por qué carajos no hablan de los labios de la muda? Ah, no seas cochino, Kevin. Bueno, Kevin, con esa queja que comentábamos de que por qué no hablamos. Yo sé que ella es bonita, pero hablen de sus piernas, de sus caderas, de no siempre de sus culos, de sus tetas, ¿cómo puede ser? Sorry, muda, es que ya sé que eres linda, pero me gustaría escuchar más cositas bonitas de ti. No solo las famosas. ¿Pero quién es Jefferson? Carl Jefferson dice, ¿verdad? Jefferson se pregunta lo último, inclusive. ¿Verdad? Jefferson quiere hablar de cositas, está caliente. Que venga al lado. Sí. Pero está chido que esté caliente porque quiere decir que mientras está caliente y comunicándose, no pertenece al ejército de los Estados Unidos, como era el eso es verdad. Sí, así que Kevin, ahí estamos contigo. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante una vez más. Ja, hola, Maliante. En uno de los programas pasados, una mami escribía defendiendo al grupo de Ella Baila Sola. Ah, sí, vio Maliante. Claro, vio Maliante las cosas que ocurren en este programa. Estuve indagando y buscando en las tiendas de discos y cada vez que claro, preguntaba. Claro, para escuchar. Claro, porque hay gente que le sorprende. O sea, sí, convengamos, sí. Ella Baila Sola es el grupo más popular del mundo. Sí, pero yo no lo conocía, pero disculpen. Hay, claro, y el Maliante dijo, disculpen mi ignorancia, sí, ¿cómo sí puede ser? No, si se está hablando aquí debe ser algo realmente serio, importante, además que venía popularizado como el grupo que marcó un antes y un después en la música de España. Es algo muy importante. Y el Maliante se puso así su traje blanco del Maliante y salió ahí justamente a la casa de este grupo. Fui a las tiendas, decidí, cuando preguntaba por el grupo ponían cara de asombro. De 10 lugares habían tenido el CD, pero por falta de ventas lo tuvieron que dar al 2x1. Comprabas un CD y te regalaban el de Ella Baila Sola. ¿Y esto, cabrón, qué? Ella Baila Sola. Pero llévatelo, yo acabo de comprar el último. No, no importa, llévatelo. Pero el último CD de Megadeth tiene que ver con. Sí, me va a la gustar. Misma onda, sí, le va a encantar. Pero yo veo aquí en la portada del CD que no me parece. Estas me dos parece, niñas así ¿sí? sentadas en un. Claro, no, sí, en un pero, sillón, pero. Eso es. Pero a mí me gusta Megadeth, me gusta. Esa es la antesala. Luego ellas se revuelven todo el pelo y gritan. Ajá. Sí, usted, desesperadamente sobre Pantera, una base metal. Pantera. No, llévelo, es llévelo. Es tipo Pantera esto, tipo Mega, tipo. Bueno, gracias, cabrón, Ahí no, te ves. Nada. Y así se iba la gente de las tiendas. Por fin me saqué ese CD. Llevando Ella Baila Sola. Dice, otra cosa, si tenían el gesto de llamar a la presidenta del fan club, ¿no? Es porque no tienen ni mierda que hacer. Dice, pero por favor, ¿cómo pensar que este grupo del orto marcó un antes y un después de la música hispana? Y yo me pregunto, nena, ¿no estabas bajo alguna droga cuando mandaste el mensaje? Saludos, chicos, y aguante, Ella Baila Sola, el Maliante de Orange, California, que fue a una de las tiendas y le dieron el CD. Ah, perfecto. Y ahora lo escuchó y ahora le gusta, y es más, está esperando que el día de su cumpleaños lo llame la presidenta del fan club. Claro, sí, porque si le gusta, lo tiene que llamar. Sí. Hola, culeros. Ah, no, hola, cheros, dice. Soy William Fry, de Radio Frecuencia A107.3 FM. Me envían saludos. ¿En dónde estás? Está bien, chau. Desde Ayacucho, Perú. Ayacucho. Ah. Oh, en Perú. Dice, envíenme saludos para William Fry Producciones U Publicidad. U Publicidad. Sí. Las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, William Fry. Querido, sí, saludos. Querido amigo, William Fry. ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Chupac es de Tarija, Bolivia, y se me quejo de lo absurdo que es la vida de la humanidad, dice. No puede ser, les cuento que hace más de un mes que mi correo ha aumentado de los pobres 2 megabytes a los 250 megabytes. Carajo, desde ese día no recibo ni un solo mensaje. ¡Ay! Ahora hay más espacio y nada. Claro, le envió y le dijo, ¿me puedes mandar fotografías? Sí, sí. Cosas. ¿Puedo entrar a listas de mails? Es más, tranquilos. Nada. Se quedó ahí, nada. No le venía, pero ni. Es más, se reenviaba mensajes del mismo. Y no le llegaba. Ahora, cabrón, te llega. No, no le llegaba. arroba, está muy triste, solo y muy contento, como diría usted. Dice, bueno, es tan absurda la vida del hombre que ahora que tengo una cuenta de Hotmail más decente, con más espacio y aún así, no me llega nada. Y bueno, pensar que antes me quejaba de recibir muchos mensajes que mi correo se llenaba rápidamente. Escribe tu dirección en cualquier... parte. Entra a una página y escribe tu dirección. Escribe tu dirección y te llegarán millones de spam y todas esas cosas. Sí. Salvo que sea Canal Trans que no hace esas cosas. No hace mamá, las borran directamente. No sé cómo hacen ahí, es verdad, mico. Pero no, entre otras cosas, entras a un foro mismo. Claro. A mí me interesaría recibir información. Recibir información sobre apicultura. Sí, y te llenan, y te llega la casilla de apicultura, ¿eh? No, no, y de otras cosas. O sea, de apicultura es lo menos que te llega. ¿Y qué te lo hace? Es así. Bueno, madre, nada, y piqué ahí de apicultura, bingo. Luego de borrar 350. Claro, de cómo alarga el tamaño de su pene, todas esas cosas, del Viagra y de cómo mantener una relación sexual durante 5 horas y media, te llega uno de apicultura, está chido. Que sí. Claro. Dice, bueno, que el Hotmail es una mierda. Ahora analizando las cosas con más calma, iba a comprobar que la humanidad nunca se conforma con lo que tiene, es más, busca nuevas soluciones que a la larga serán rechazadas por las gran absurdas que tiene la vida del hombre. Dice, la vida del hombre, sí, siempre queremos más. Es un caos total, dice. Queremos más. Queremos más. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, sobrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuiden, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Gabriel incluido, dice, desde Chile reportándose. Rolo, pues. ¡Ah, hola, Rolo! Dice, he estado un poco alejado de los mensajes, pero les he seguido día a día por internet. Les cuento que me ha ido bien en la facultad y que, bueno, bien, yo ya estoy con mi novia. Ah, no, ya no estoy con mi novia. ¡Ah! ¡Oh, esto lo anunciamos! Fue una especie de Nostradamus. Sí, que sí. De Miscuamacus. Que te ibas a pelear. Que te ibas a pelear y tú estás súper mamón con el anillo de compromiso de esas mamadas. ¿Qué pasó, eh? Dice, pero he aprovechado y he salido un poco por ahí. A distraerme. Ay, qué locura con el nuevo papa, ¿no? Pobre viejo, recién fue electo. Y esto es lo que le pasa a uno cuando ya no tiene novia. Claro. No tiene muchos temas de conversación, sí, ¿verdad? Sí, porque habla del nuevo papa, ha puesto toda su energía en su novia. Claro. Y ahora claro. Se encuentra como que, ay, ¿de qué puedo hablar, cabrón? Qué locura con lo del papa. Qué locura esto del papa, sí, ¿eh? Sí, sí. Ay, sí, don Rolo. Dice, yo esperaba que saliera con menos oro encima. Es verdad, se puso sí. Todas las alhajas, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, pobre viejo, recién fue electo y ya están preguntándose quién será el próximo. Solo tiene 78 años. Bueno, en realidad está bien pinche viejo. Un chistecito. Un ciego por la calle y tropieza con un pedazo de papel. ¿Cómo puede tropezar con un pedazo de papel? Pero es que era ciego, un no pedazo es de papel. Ah, de lija, dice aquí. Acardonado. Todo junto. Sí. Ya saben, es papulismo. Claro, dice, lo comienza a tocar, pues se tropieza. Ah, se tropieza, se lo cae, encuentra, sí. Se lo encuentra. Y entonces lo empieza a tocar y lo comienza a tocar mientras mira hacia el cielo y al rato exclama, ¡oh, ¿quién carajo escribió esto? Bueno, ya, dice, bueno, a ver cómo es esto. Bueno, ya, dice, fighters, los dejo y recuérdenme por siempre, dice. ¡Te recordaremos! Desde Santiago de Chile, el Rolo Pue versión 2.0. Un abrazo grande para Rodrigao. ¡Ah, Rodrigao, sí que sí, cabrón! Amigo, sí, le mandamos un abrazo grande a Rodrigao, nuestro amigo de tropería. Sí, y se te ve muy mal, ¿eh? Sí, se te ve muy mal. Sí, se ve bebiendo ahí. Pedote, sí. Bueno, hola, hijos de Mónica. Hola, compañito. No, pues está el interno 761 aquí. Interno. Campanita, el interno 761, por favor, respeto. A ver cómo tienes los ojos. Mal, esto va cada vez peor. Sí. Dice, bueno, desde el Sanatorio Metal de Caracas, Venezuela, les vengo a contar un chistolete malo, digno de mí, ya que el Jagger me anda haciendo la competencia y no es puedo verdad, permitir que me quiten el primer puesto. Bueno, les respondo ahora ya, por motivos ajenos a mi voluntad, no pude escucharlo desde el sábado, así que, bueno, no importa, eso ahí está. Dice, el chistolete es así, entra el nuevo profesor al curso y se presenta, dice, buenos días, mi nombre es Largo. Y dice Juancito, no importa, profesor, tenemos todo el tiempo en el mundo. Claro, estaba bien predispuesto. Bien predispuesto, ese es el alumnado. Eso es un alumnado, es un buen alumnado. Y el interno 761 era así, cuando sí, antes de ser interno. A nosotros nos ha contado Adel Fernández. Sí, la Adel Fernández decía, es era así, sí. Y pero tenemos todo el tiempo el mundo, sí, astronomía, sí. No se le escapaba un detalle de todas esas cosas. Bueno, un abrazo interno. Y sí, bien malo el chiste, ese es igual. Sí. Hola, desintegrados desde la sodómica ciudad de Aguascalientes, escuchando el programa del miércoles 20 de abril, leyeron un mensaje de una fan de Ella Baila Sola. La neta, a mí también me laten, dice el bibliófilo. Bueno, está bien. Demostrando, gracias bibliófilo. Sí. Además de que están re buenas. Ah. Claro, acá hay otra cosa, ¿no? Pero... Claro, sí. Uh-huh. Cantan bien, un saludo a don Eliomar Tecolote de Boer, de quien estamos esperando la respuesta de visitar la ciudad de Aguascalientes, donde le entregaremos las llaves de la ciudad. Saludos al bibliófilo. Bueno, le diremos si nos recordamos esto, falta sí. Para que venga Eliomar, viene la semana entrante. ¿Qué hubo, tripulantes de la María Tijuana? Les saluda nuevamente Monique. Estoy súper encabronada con mis amigas. Bueno, si es que se pueden llamar amigas. Nada, se convocaron todos, dijeron, vamos al cine, dijeron las amigas. Póngale. Sí, ¿cuál vamos a ver? Mi Simpatía 2. Mi Simpatía 2 es esta, que la de máxima velocidad, la del autobús más rápido del mundo, la de Mi Simpatía 1, la de, bueno, ustedes ya conocen a la cabrona que la interpreta, y bueno, y Monique no quería, porque se llama decía, Sandra Bullock. No, es una, claro, Sandra Bullock. Decía, no, la Sandra Bullock, no, que me, eso no está padre, eso no me gusta, no me interesa. Y las amigas, no, que sí, cabrona, vamos. ¿Y qué pasó? Terminó Monique sola en el cine, que era la que no quería ver la película, viendo que al final las amigas no fueron, así que las amigas de Monique, ¡chinguen su madre! De parte de Monique, con todo cariño, que igual se comió. ¿Pero no te gustó la película? No, ni más, no le gustó tampoco. Al Capone de Culichi anda cumpliendo años en el día de mañana. ¡Ah! Bueno, Al Capone es... El lunes te festejaremos el cumpleaños. El lunes te hacemos la fiesta, Al Capone. Sí, prepárate, cabrón. Sí, en México, Concha es un pan, dice el Cronos del DF mexicano. Ajá. También estaremos con Concha y con el pan. Y con el Cronos, para que nos explique un poco más de esto. ¡Ah, vamos a la tierra! El cazador de Juliaca, el Adriano de Italia. ¡Adriano! Palomita Forti, Luis Muer. Luz María Morales, Vicky de Morelia, Michoacán, un abrazo, un beso, enmascarado de la... Veo muy mal la tierra. Yo les pregunto esto. Ah, estamos pagando contacto. Al Boloso de Mar del Plata. Adiós, de abajo, a Yaret Ríos de Durango. Yaret, como Yaret. Y Yari de Monterrey, Nuevo León. El cabrito, un beso, maja. Señor Lagartija, le tengo que preguntar en estos momentos. Sí. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un cerdito sin cabeza. ¿Como un cerdito, cabrón? Sí que sí. Qué extraño. Ah, como el cerdito sin cabeza del niño cabeza de cerdito. ¿Es que el niño cabeza de cerdito, güey? Ah, ¿no les conté la historia? Pues no. ¡Ah, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigo! ¿Por qué grita acá? Es que... ¿Cómo están todos? El niño elefante viene con... ¡Hola, amigos! No sé. Les voy a contar la historia del cerdito sin cabeza y del niño cabeza de cerdito. ¿El cerdito sin cabeza y el niño cabeza de cerdito? Sí que sí. El cerdito sin cabeza era la mascota del niño cabeza de cerdito. Y andaban por la ciudad todos los días, los dos juntitos. Solos, tristes, muy contentos. Los dos. Y sí. Sí. Porque los demás niños no lo querían. ¿A quién no querían, a la mascota o al niño cabeza de cerdito? A los dos. No, a cabeza de cerdito. Porque les causaba gracia ver al cerdito sin cabeza. Qué chido. Y claro, le decían, ¡ey, cabrón! ¡Dale tu cabeza a tu cerdito! ¡Que tienes la cabeza bien pinche fea! Y el cerdito ni siquiera podía mirar. ¿Por qué? Porque no tenía cabeza, no tenía ojito, no tenía nada. Ah. El niño cabeza de cerdo lo amaba a su cerdito. Ajá. Y no podía soportar tantas lujurias, tantas incoherencias dichas por todos sus compañeros. Claro. Injurias. También. Le eso. Porque agarrar al cerdito y también, claro, lo acariciaba, se ponía lujurioso. Sí, que sí. ¡Qué güey! Los compañeros le decían, ¡ey, cabrón! ¡Dale tu cabeza a ese pinche cerdito que no tiene y tú tienes cara de cerdito! Y le decían siempre eso. Eso era, claro. Sí que sí. No eran muy ocurrentes los compañeros, ¿no? No, lo que pasa es que justo daba la casualidad que el cerdito no tenía cabeza. Era una casualidad. Claro, ¿no sí. No era que la cabeza del cerdito era la cabeza del cerdito. No, que no. Que se la había quitado. Es más, él no se había dado cuenta que tenía cara de cerdito. Hasta que sus compañeros no le hicieron notar la ausencia de cabeza. Y llegó un día a su casa, se miró al espejo y dijo, ¡es verdad! ¡Tengo cara de cerdito! ¡Wow! Y tú, cerdito, no tienes cara. No te ni cara ni cabeza. Nuestra cabrón. Vida es una mierda, dijo. Ah, sí. Sí. Y se puso muy triste. Oh, y a mí, amigos, llegó el niño elefante. Sí que sí. El niño elefante. Niño elefante lo miró. Apareció en el baño. No sé si estaba en el baño. No, ya no estaba en el baño. Ah, no estaba en el baño. El niño elefante lo miró. Acaricióle su cabecilla. La cabecilla al niño y cabeza. El otro no de... tenía cabeza, así que era el único. Iba a ser difícil acariciarlo. Sí. Claro, le acarició la cabeza con su energía. El elefante, ya lo estoy viendo. Y le dijo, no os preocupéis, la vida es así. Ah, qué palabras conmovedoras, cabrón. Ya no... Agarró un pedazo. No. Del cerdito. Un trozo del cerdo. Y se lo comió. ¿El niño elefante? Sí que sí. Pero sanguinario. Y le dijo, no os preocupéis. Siempre decía lo mismo, el cabrón ya estaba irritadísimo. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. El cerdito se regenera. Y se fue. El cerdito se regenera. Sí que sí. Cabrón, y estaba con un pedazo comido. Claro, le comido por el niño elefante. Pedazo, le faltaba un pedazo de ensangrentado. Sí que sí. ¿Y el niño cabeza de cerdito qué hizo? Y el niño dijo, ah, puede ser, no puede ser. El niño elefante me ha dicho que esto se regenera y esto no se regenera una mierda. Ah, pero quería velocidad, ¿cuánto había pasado? Un día. Un día. Dos días. Dos días, güey. Tres días. ¿Y no se regeneraba? Y el cerdito con el agujero. No, asqueroso. Y el niño cara de cerdito estaba muy mal. Sí. Entonces tomó al cerdito y lo arrojó contra la pared. ¡Oh! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Estalló el cerdo! El cerdito cayó, una patita se le salió. ¿Se le salió una pata al cerdo? Se le salió una patita al cerdo. ¿De arrojarlo contra la pared? Sí, que sí, cabrón, se le dio con... Estaba flojo. Sí. Claro. Y bueno, dijo, ya gastó, me como... ¿Ya gastó? Ya gastó. Ya gastó. El niño, me como esta pata de cerdo también. Ah, el niño ya no lo creía tanto. Sí, pero lo vio ahí todo desarmado, claro, ya con un pedazo, un agujero, ya cabeza sin no pata, tenía, el niño elefante le había comido, no, claro. ¿Y se comió jamón? Se comió jamón y se fue a dormir. Dijo, bueno, tendré jamón. Pa' rato y listo, hasta cuando se termine el cerdito y listo. Y ya está, y me compro. Se fue a dormir, claro. Claro. Dijo, ya mis amigos no me cargarán. Ya. Pero hay que ver si mis amigos me quieren con esta cara. Dijo. Ah, qué de preocupaciones, porque la cara del cerdito y seguía la cabeza del cerdito, claro. Y... A la mañana se despertó y al lado de su cama estaba parado el cerdito. ¡No! Con sus cuatro patas. Sí que sí. ¿Qué eres, madre? Y dijo, ah, el niño elefante tenía razón. ¿Se regenera? Sí que sí, se regenera. Entonces pensó, yo lo que más quiero, ¿qué es? ¿Qué es lo que más quiero? Tener la casa llena de amigos. Sí. Y no a este cerdo de mierda que no tiene cabeza. ¡Qué malo! Yo pensé que era su mascota querida. No lo podía mirar. Claro. Pero se notaba que estaba triste. Ah, ¿con qué le expresó? Con el ojete le hizo una expresión, claro, como diciendo... No. ¡Oh! Me estás cagando. Me estás cagando, pendejo. Y entonces agarró y lo entró a filetear. Ah. Le sacaba un pedacito... Y le volvía a salir el pedacito. Pero y le sacaba otro pedacito y le volvía a salir otro pedacito. Y se asomó por la ventana y dijo, niños, jamón, el cerdo se regenera, vengan, vengan a comer. Y todos los niños se acercaron. Ah. Y cada niño se llevaba un pedazo de ese cerdito. Ay, ah, qué historia tan fabulosa. Sí, y así sí. Se acabó el hambre en el mundo, ¿verdad? No, cabrón, ese fue el comienzo de las cadenas de comida rápidas. Y nos vamos, amigos, no comiendo cerdo, no maten al cerdo, sí, maten sí. La cabeza de cerdo. Claro, que es el que está al frente de todas las cadenas de fast food. Ahí está, fast food con payasos. Sí que sí. Ustedes miren, la cabeza de cerdo es el dueño. Sí, no tiene cabeza los cerditos, digo, ah, no, pero se regeneran, ¿eh? Damas y caballeros, estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por abajo, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Siesta 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Darum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero, pensando en otra fiesta de disfraces. Sí que se aproximará.